2. Now listen to the dialogue with the English translation. Buenos días, señora Rodríguez. Good morning, Ms. Rodríguez. Bienvenido, señor Cepeda. ¿Qué necesita? Welcome, Mr. Cepeda. What would you like? Tengo interés en un apartamento en el área. Estoy aquí de vacaciones con mi familia. I'm interested in an apartment in the area. I'm here on vacation with my family. Pues tenemos muchos. ¿Qué tipo de apartamento busca? Well, we have a lot. What type of apartment are you looking for? Bueno, buscamos un apartamento de playa, pero lo necesitamos 3 semanas. Well, we're looking for a beach apartment, but we need it for 3 weeks. Sí, no es problema. Hay mucha variedad. ¿Para cuántas personas? Yes, that's not a problem. There's a lot of choice. For how many people? Yo quiero un apartamento de 2 habitaciones. Es para mí, mi esposa y 2 niños. I want a 2-bedroom apartment. It's for me, my wife, and 2 children. Tengo uno muy bonito con vista al mar. Un momento. Es de 2 habitaciones. Ah, pero no tiene muebles. I have a very nice one with an ocean view. Hold on. It's a 2-bedroom. Oh, but it doesn't have furniture. ¡Qué pena! Necesitamos un apartamento amueblado. That's too bad. We need a furnished apartment. No se preocupe. Tenemos muchos más. Don't worry. We have many more. Necesitamos un apartamento amueblado de 2 habitaciones, cocina y vista al mar. We need a furnished apartment with 2 bedrooms, a kitchen, and an ocean view. Nuestros apartamentos tienen garaje también. Our apartments have a garage, too. Perfecto. ¿Cuándo podemos visitar los apartamentos? Perfect. When can we visit them? ¿Cuándo puede usted? When can you go? Hoy o mañana, pero prefiero hoy. Today or tomorrow, but I would prefer today. Pues vamos ahora. Let's go now, then.